por mis manos junto a un caudaloso río. Al lado de mi bohío tengo un lindo platanal. Al lado de mi bohío tengo un lindo platanal. Bello cañaveral, orgullo del sitio mío. Muy cerca del naranja tengo matas de mameyes. Muy cerca del naranja tengo matas de mameyes, donde descansan los bueyes cansados de trabajar. En la yunta de buey, mi hermano, mira que quiero acabar temprano. Arriba la orilla de la carreta, muchacho. En la yunta de buey, con ese mi hermano, perro, muchacho. Mira que quiero acabar temprano. Y hermosa, tengo una linda guajira, alta, trigueña y hermosa.